amando tanto. Ahora quedo de ti, por siempre lejos de ti, como un recuerdo. Tu aliento, qué difícil se me hace tener que dejarte y no poder. Me duele muy adentro del pecho, la tristeza me abraza y de veras me mata no volverte a ver. Y a pesar de todo te amo, y a pesar de a cruzar

seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Mi ahora, mi mañana, siempre ha sido así. Busco una salida, yo no sé qué hacer. Estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, eso ya lo sé. Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer. Estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después. No sientes nada, es triste saber. Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió. Dejó que el cielo se hiciera gris. Por dentro él se murió, como se muere una flor. Y con la espera llegó la edad, y así destino. Tristeza, ¿quién le arrancó el corazón?

escaparé. Seré una sola frase del beso aquel. Tú y tú, amarnos como nadie se amó. Tú y tú, ejemplo del amor en unión. Tú y yo. Thank you. llevar más allá de mi voluntad. Sin palabras tú me comunicas, con buen arte tus ansias de dar. Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor. Yo aprendí fiel y enamorada, me estremezco sedienta y cansada. No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor. No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo de vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto. Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total. No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo de vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto. Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total. Tienes prisa por encontrarme y luego al rato por alejarte. Tú, solo tú me das amor sin amor. Soy espejo de tus ideas y mientras tanto me desesperas. Yo solo, yo te doy amor. Tu sabor.